Bueno, vamos a dialogar con Juan Escurra, asesor de la cabaña Huacacurú. Ya nos conocemos de hace muchos años con Juan. Y para hablar un poquito de lo que va a ser el remate de Huacacurú. Viernes 16 de septiembre, exactamente. Bueno, un remate un poco especial porque hace poco tiempo se nos fue don Jorge Blanco Villegas, así que va a ser el primer remate sin él, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Bien, sí, realmente con mucha tristeza por la falta de don Jorge, un hombre de un impulso y un espíritu ganadero fantástico, que tenía las cosas muy claras, sabía dónde quería ir y realmente la empresa que él ha formado en este sector ganadero ha sido muy importante. Hoy Huacacurú está posicionada como tal vez una de las 5 mejores cabañas en este año en los resultados de las exposiciones, algo que él quería, lo soñaba, y realmente es una lástima que no lo haya podido disfrutar. Pero usted sabe que este año las exposiciones que se ha ido, incluyendo Palermo, Huacacurú está posicionada como de las 5 mejores cabañas. Sí, siempre lo habíamos visto a don Jorge comprando buenos ejemplares en Palermo, pero no presentando. Y bueno, este año sí, lo hemos visto con una gran performance. Sí, por supuesto, y ha sido una fila muy comentada, ha tenido muchos premios, y bueno, y en las otras exposiciones también, y en este remate, la de otoño. En este remate se van a vender algunos de los animales que han participado en las exposiciones, ¿eh? O sea que van a tener en la pista campeones y reservados de algunas exposiciones de la Aberdeen Angus el día 16 de septiembre ahí en Huacacurú, en Tandil, en Azucena. En Azucena. Juan, ¿qué va a salir a la venta? Bueno, tenemos en el remate van a salir 180 toros, 30 son de pedigrí y 150 que son de las dos razas, ¿no? Sí, Angus y 150 que son de prácticamente divididas en tres partes iguales: Angus negros, Angus colorados o Polejeref. Exacto. Y en las hembras son más o menos alrededor de 200 vientres, entre 30 que son de pedigrí y unos 170, 180 que son más o menos vaquillonas puras controladas, y algunas vacas también que se van a vender con cría al pie. Bueno, así que... Y puras registradas también. Bien, hay algunos padres importantes, ¿no? Ahí metidos en los que van a salir a la venta. Sí, bueno, seguimos mucho la línea de los Zorzal, que vuelve a repetirse. Se incorpora este año todas las crías de Networth, que es un hijo del 004, famoso padre americano, que hoy saben ustedes que es el toro que ganó en el ranking americano, y que acá hay varios hijos ahora, ¿no? Entre uno de esos hijos, el Networth, que es un toro que está dando un tipo de animal muy comercial. Por eso lo hemos utilizado y los padres son realmente muy buenos. Con el Colorado seguimos insistiendo con el Brigadier ahora, que es el toro padre que se ha usado en mayor vigencia, y además hemos incorporado un toro americano que es, en realidad es canadiense el toro, que se llama Mulberry, y que llevan ahora las vaquillonas el servicio de él. Y además él también va a haber alguna ternera, hija del pedigrí. Y en el Paul Hereford seguimos con el Vica 16, la línea esa, y con el toro padre nuestro, que compramos el gran campeón de Palermo 2008, que es el Vikingo, que también ese toro nos está dando excelentemente bien, y la producción de los toros son la mayoría hijos de ese padre. Bien, descontamos que el estado de la hacienda estará óptimo, porque ya me lo comentaron. No, están realmente excepcionales los animales, están muy, muy bien. Este año nos ha ayudado el tiempo, porque los campos están... Ha venido un buen año, un buen invierno. Un muy buen invierno y un buen otoño. O sea que realmente los campos están muy bien de pasto y los animales están realmente en excelentes condiciones, ¿no? Y además, usted sabe que allí se hacen todas las garantías. Los animales se venden libres de brucelosis, tuberculosis, con todas las garantías. Y las hembras se venden todas preñadas también, salvo las terneras. Cuando se anuncia que es una ternera, por supuesto, va abierta. Correcto. Pero las hembras que se venden van todas con garantía de preñez. Bien. Vamos a recordar que la firma Colombo y Magliano va a ser otro año más la que va a tener a su cargo las ventas. Y acá está Juan Guzmán, que seguramente va a hacer uso del martillo ese día. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, vamos a comenzar con el pedigrí, como más allá varios años estamos acostumbrados, y después seguirá seguramente Juan Pedro con el puro controlado. ¿Plazo? ¿Qué plazo van a dar? Y bueno, los plazos van a ser 60 días, pero y con flete gratis, hasta 350 kilómetros, que realmente es un esfuerzo que hace la cabaña, yo creo que siguiendo todos el empuje que nos dio Jorge con su actividad, que realmente ha impreso en todo el grupo de trabajo una vocación de pasión por la ganadería. Y como siempre, todos los que vengan interesados en comprar, que vengan a hablar con nosotros el día del remate, a plantearnos sus necesidades financieras o económicas, que sin ninguna duda le vamos a buscar la vuelta para que aquel que venga y quiera comprar, compre lo que necesite y lo que le guste, que seguramente vamos a atender lo que necesite. Bien, yo le voy a decir a la audiencia que estamos en la casa de Ricardo Álvarez, representante de Colombo y Magliano, donde en un ratito más Juan Escurra va a dar una pequeña charla para explicar lo que va a salir a la venta, que todos los años lo hace. Realmente nosotros apreciamos el esfuerzo de Juan, porque es una persona muy ocupada, pero bueno, él le gusta mucho la docencia, y explicar un poco el porqué de cada una de las decisiones, los ejemplares que ponen a venta, que realmente en el caso de Huacacurú ponen a venta lo mejor que tienen. O sea, les gusta compartir con sus clientes los ejemplares de los cuales están orgullosos. Así que Juan viene a darnos una mano para explicar el porqué de cada uno de los ejemplares que va a poner a venta. Juan, ¿algo más para agregar? Sí, por ejemplo, este año, aparte de la que Huacacurú, como dijo Juan, pone lo mejor que tiene a la venta, le quiero comentar que la ternera que salió reservada de Gran Campeona en Palermo es hija de una vaquillona comprada en un remate de Huacacurú. Así que imagínense, le da una chapa especial. Una chapa especial el tener en un ambiente tan competitivo y en hembras como fue Palermo, que la reservada de Gran Campeona sea hija de una vaca de Huacacurú. Es un tema realmente importante, porque quiere decir que la línea que fija Huacacurú hoy en día está en plena vigencia. Bueno, Juan, muchas gracias por esta nota, al otro Juan también, agradecimiento, gracias a vos que siempre y nos éxito acompañás. Para el remate. Bueno, gracias a vos que siempre nos acompañás y nos ayudas a difundir todo esto. Gracias. Gracias. Los esperamos a todos en el almuerzo, en Huacacurú, que no se suspende por lluvia, porque está el camino ahora entoscado, así que se llega de cualquier manera. De cualquier manera. Y los esperamos a almorzar ese día. Aparte de un lugar muy lindo, que van a pasar un día magnífico. Bueno. Muy bien, y queremos decirle que siempre la mayor cantidad de compradores del remate vienen de Olavarría, así que eso no sé si lo sabe usted. Sí, eso lo sé. Así que es realmente una responsabilidad y una obligación para nosotros estar hoy aquí en Olavarría para invitarlos. Gracias, muy amable.